comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Con Alex Sensation. Estoy en vivo desde Dubai. Muy buenos días a toda mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega. Muy buenos días a mi gente de Miami, Orlando, Tampa a través del Nuevo Sol, Los Cayos también, la Isla del Encanto, Puerto Rico a través de Play y a través de nuestra aplicación La Música App en el mundo entero, Tuning Radio y más. Aquí en vivo desde Dubai, bye. Comunícate conmigo, 1-800-315-9720, entregado los boletos. Me quedan boletitos para el Festival de la Salsa mañana en Miami. Ya me quedan como dos pares de boletos. That's it, that's all I have. También boletos para Karol G, boletos para Bad Bunny Stadium Concert, boletos para Ozuna en el Barclays Center y para la última misión de Wisin y Yandel. ¿Estamos ready? Comunícate conmigo. Y también en mi página de Instagram ya voy a subir la fotito. El más activado en los comentarios también le regalo un par de entradas. Viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Live from Dubai, Alex Sensation. Good morning. Come on.

sexy. Prepárame la línea, Breezy. 1-800-315-9790. Live from Dubai. Friday. Preparándote para el weekend. ¿Cómo? No se puede sobrevivir. ¡Hey! A la naturaleza. A lo que te hace robar. A eso que me interesa. Y mientras pasan los años, el viejo cediendo un poco. Simón ya ni le escribía. Andrés estaba curioso. ¿Te gustó esa? Apenas te calentando motores. Viernes social. Encontré un efecto aquí en la consola de Echo. Ya, me estoy curando con ese efecto. All right. Gracias por la sintonía. Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa a través del nuevo Sol. Puerto Rico, la isla del encanto a través de Play, a través de nuestra aplicación. La música app. All right. Sensation. Acabo de subir de la playita. Estaba en la playita con la wifi. Aquí, tú sabes que aquí son 8 horas adelantados. So, son las 7:28 de la noche aquí. All right. ¿Qué más quieres escuchar? Dime. Te estoy preparando para el fin de semana. Comunícate conmigo. Llámame. No, perdón. Suena más bonito. Márcame al 1-800-315-9790. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Ok. Sensation para la familia Yunes, de parte de mi hermano Julio en sintonía, para el Morenaje en el Bronx. Un saludo para mi hermanito Ronnie Pérez. Dímelo, Ronnie. Sammy Lebrón, la familia Lebrón en Fajardo. ¿Qué más está por aquí? Sensation reportando la sintonía contigo desde Puerto Rico tempranito. Iván. Gracias, hermano Iván, allá en PR. En mi viejo San Juan. All right. Vamos para la línea. Hello, buenos días. Good morning. ¿Qué me habla? Good morning. Buongiorno. Buenos días. Colina. ¿De dónde me llama, mami? Desde West Palm Beach. West Palm Beach en la casa. ¿Cómo está mi gente de West Palm Beach? Súper feliz, Alex. Gracias por la sintonía, mi amor. Muchas gracias por escucharme. ¿Cómo se escucha por allá el show? ¿Se escucha bien? Súper. Todos los días escuchamos. Todos los días. Gracias, mamacita. ¿Quién quiere saludar en este viernes social, baby? Bueno, un saludito especial para una amiguita que me está escuchando, que también se llama Lina. Y un amiguito Jeffrey. Y para mis hijos, Andrés y Steven. Listo, mamacita. Bendiciones para ti, para la familia. ¿Para cuál concierto te puedo invitar, Lina? Ay, para que siete el salto para el de mañana, Alex. You got it, baby. Stay on the line. Quédate en línea. No te me vayas para cualquier información. Desde West Palm Beach. Vamos al sentimiento. Alex Sensation. Quiero amanecer contigo. Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido. Tú y yo durmiendo con los enemigos. Desnúdate al paso, mi reina, y solo ámame. Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel. Te aseguro que esos tontos no van a entender que si les somos infieles es por un gran querer. Así con cautela, despacio, solo ámame. Que si nos coge la noche, yo me inventaré una excusa bien tramada

falta tú. Sensation. Todo el mundo con la palma, con la palma, con la palma, con la palma. Everybody, everybody. Dice. Mira. Tranquilo, a ver. Aquele yo-yo, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele yo-yo, mamá. mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña. ¡Qué bien! ¡Mua! ¡Dos a los flacas! ¡Prepárame las líneas telefónicas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! Y la coquillita está guapelao. Y la coquillita, ella suba por el mismo lado. Ella va y sube por el mismo lado. Eso pinta rosa. Estoy enamorada. Hay la radio novela protagonizada. Como si contigo me hubiera flechado. Y mariposita que vuelan de lado. Y una coquillita aquí en el costado. Eso pinta rosa. Estoy enamorado. Aquel es yo-yo. Aquel es yo-yo. Aquel es yo-yo. Aquel es yo-yo. Aquele, yo yo mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña. Dame un piquito, mami. Mua, mua. Y la aquele, yo yo mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña. ¡Qué bien! Ok. Como es viernes social, quiero invitarlos a un shot. ¿Qué quieren? Puede ser un shot de Mama Juana, un shot de aguardiente. Tengo también shot de tequila, shot de Fireball. Aquí un amigo mío me dice shot de chichaito. ¿Qué es chichaito? ¿Qué es eso? What is that? Sammy me dice, Ale, quiero un shot de chichaito. ¿Qué es eso? What's a chichaito? I don't know what that is. espérate, no quiero caer en un gancho. Shot de chichaito. Tengo aguardiente, mamá Juana y tequila. What's chichaito? ¿Qué es chichaito, papi? Explícame. No quiero caer. ¿Qué es eso? ¿Qué chichadito? Alright. Preparándote la próxima mega mezcla. ¿Qué más quieres escuchar? Recuerda que aquí hay un poquito de todo para todos. Estoy en vivo desde Dubai, entregando boletos para el Festival de la Salsa. Me queda un par de boletos para mañana en el FTX Arena. Tengo boletos para ver a Karol G, la Bebesota. También Bad Bunny Stadium Concerts. Wisin y Yandel, la última misión. Y para ver a mi hermano Ozuna, el negrito de los ojos claros, en el Barclays Center de Brooklyn. Comunícate conmigo aquí en Dubai. Comunícate conmigo. 1-800-315-9790. Y también buscando el más activado en los comentarios en la última fotito. Al final voy a elegir a uno de ustedes para regalarle un par de boletos también. Mete mano, Jesús. Mete mano, Tiny. Mete mano, Huracán, DJ Madrid. Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Los supermercados Associated son el hogar de los productos Avenue A. Para ahorros semanales, visita shopassociated.com. Eso es shopassociated.com. Porque la noche de anoche fue algo que yo no puedo explicar. Estará dando y dándole sin parar. Tú encima de mí. Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno, pero me dejaste el corazón frío invierno, soñando que contigo es que duermo. Dime, papi.